El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Empezamos la semana. Hoy es lunes 30 de marzo. Soy Andrés Oñate y, bueno, estaré acompañando en la próxima media horita. Esperemos que estén muy a gusto. Vamos a tener un programa acerca de sexualidad, enfocado a cuestiones acerca de la sexualidad femenina y específicamente algunas curiosidades acerca de las zonas erógenas de las mujeres y cuestiones que, bueno, por lo general no conocemos. Una de las primeras curiosidades es que se cree que la erección como tal es un proceso únicamente masculino, cosa que no es del todo cierta, porque las mujeres también cuentan con partes de su cuerpo que están constituidas de una composición similar a la del pene, cuerpos cavernosos que se hinchan de sangre con cierto tipo de estimulación. En el caso de las mujeres estamos hablando del clítoris y de los pezones. Y bueno, el clítoris básicamente de forma biológica cumple prácticamente la misma función durante el desarrollo embrionario del niño que el pene. O sea, de hecho, deriva del mismo origen fisiológico. Y en cuanto a los pezones, bueno, es algo que también le sucede a los hombres, cierto tipo de estimulación como el frío o algún roce o la misma excitación sexual puede generar una erección, digamos, de los pezones. Asimismo, la piel y los labios vaginales también se hinchan de sangre, que es un proceso bastante natural durante la excitación sexual. Un dato muy curioso es que la insuficiencia cardíaca podría curarse con el sangrado menstrual, debido a que, bueno, las mujeres están constantemente teniendo sus ciclos que obviamente tienen un fin reproductivo, lo cual implica que una gran cantidad de estas células sean células madres, es decir, células primarias, que después, en el caso de haber un embarazo, durante el desarrollo del nuevo ser, van a ir adquiriendo una forma específica de acuerdo a la función que van a tener como célula, es decir, células madres ubicadas en, qué sé yo, en la zona posterior de la espalda del feto, se convertirán posteriormente en médula espinal, por ejemplo. Cosa que puede suceder, que se puede utilizar después con las células que se encuentran en el sangrado de la menstruación para tratamientos con células madres que tienen una utilidad muy grande para tratar problemas cardíacos. Durante la excitación sexual, el tamaño de la vagina cambia, es algo de lo que ya hemos hablado, pero vale la pena recalcarlo, debido a que no hay un tamaño estándar de la vagina. Sin embargo, bueno, existen ciertos promedios alrededor de 14-15 centímetros en estado de excitación, cosa que no sucede el resto del tiempo. Y bueno, posteriormente a esto, pasado el estado de excitación, el tamaño de la vagina cambia también, vuelve a tener un tamaño normal, sin la dilatación propia del acto sexual. También un dato muy curioso es que no todas las mujeres tienen necesariamente un himen. Se habla del himen como la parte física que determina si es que las mujeres son vírgenes o no, es decir, es el modo de comprobación tradicional, palpable y físico, bajo la concepción de que, claro, una mujer que no ha tenido relaciones sexuales obviamente se supondría que su himen esté intacto. Sin embargo, no necesariamente sucede así, pues lo normal es que un nuevo ser nazca con un himen, pero en ocasiones este o no se desarrolla o se rompe durante ciertos procesos vitales, como montar en bicicleta o golpes o estiramientos demasiado amplios. Además de esto, muchas veces los niños, los infantes, al manipular sus partes íntimas, las niñas pueden llegar a romper el himen. Por lo tanto, la virginidad no se ve garantizada en el hecho de que esté intacto o no. Además que este himen ya nace con una cierta perforación que después permite la normalidad de los ciclos menstruales. Un clítoris pequeño puede impedir que se llegue al orgasmo con mayor facilidad. Esto lo revisa un estudio de la revista Journal of Sexual Medicine. Y bueno, un clítoris pequeño obviamente disminuye la cantidad de posibilidades que tiene una persona, una mujer en específico, para obtener un orgasmo, debido a que la extensión sobre la cual se puede estimular es bastante menor y, bueno, la cantidad de estimulación a la que puede llegar también se ve reducida. Sin embargo, el clítoris es el órgano humano que más terminaciones nerviosas tiene. Tiene alrededor de 8.000 terminaciones nerviosas, cosa que, bueno, puede ser un poco injusto porque en los hombres hay un órgano que es equivalente, que es el glande del pene, que apenas tiene 4.000, es decir, por ahí de la mitad de terminaciones nerviosas, lo cual explicaría también por qué el orgasmo femenino suele verse concebido como mucho más intenso y mucho más duradero. Y bueno, en cierta parte es debido a esta al número de terminaciones nerviosas que tiene el clítoris. Por otro lado, bueno, pueden haber muchas patologías respecto a la vagina, como por ejemplo que la vagina pierda su ubicación normal fisiológicamente y tenga una tendencia a salir un poco del espacio pélvico, salir hacia afuera, digamos, una dolencia llamada prolapso, donde el útero y la vagina por presión de los músculos pélvicos y abdominales, se ve empujada hacia afuera, y esto, bueno, tiende a generar algunas dificultades, y muchas veces es necesario tratarla con cirugía. Sin embargo, bueno, la vagina es una estructura bastante elástica. De hecho, gracias a ello permite las funciones reproductivas como el parto y este tipo de cuestiones, y que se adapte a, obviamente, diferentes tamaños al momento de la procreación y de la relación sexual. Y como último dato adicional respecto específicamente a la vagina, el pH vaginal es exactamente el mismo que el de una copa de vino. El pH de la vagina oscila entre los 3,8 a los 4,5, mientras que una copa de vino en promedio tiene entre 3 y 4 de pH, sea vino tinto o vino blanco. Quizá de ahí esa asociación tan erógena que se hace y tan erótica que se hace respecto al vino y a la seducción y a la pasión. Y bueno, con este pequeño dato nos vamos ahora a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Estamos escuchando Verano Traidor de Vilma Palva, Vampiros. Estamos en Dial de los Sentidos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Y también recuerden que pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, arroba Dial Sentidos, y en la fanpage de Facebook, Dial de los Sentidos. Continuamos con nuestro tema de hoy. Estábamos tratando acerca de ciertas cuestiones poco conocidas de las zonas erógenas, del cuerpo femenino especialmente. Y bueno, hablábamos de cómo se convierte una zona en erógena. Es una zona que, debido a su gran número de terminaciones nerviosas y ciertas características que tienen que ver con la reproducción, generan placer al ser estimuladas, y obviamente su disposición a llenarse de sangre cuando ocurra el momento de la excitación sexual, cosa que sucede sobre todo en zonas donde la piel es bastante delgada, sensible, como el cuello, como la zona detrás de los muslos, por ejemplo, el interior de los muslos, pero otras que también tienen mucha relación con la relación sexual en sí, o con la reproducción, como por ejemplo los pezones, que por cierto también se llenan de sangre, e incluso los propios senos y toda la zona del pecho. Así también la cara suele ser una zona bastante sensible durante los momentos de excitación sexual, pero en especial, bueno, tenemos los genitales en sí, el clítoris, los labios, el periné, y toda la zona de la pelvis y del pubis, que suele estar bastante inervada también, con muchas terminaciones nerviosas y muy sensible durante la excitación sexual. Bueno, entre otras zonas erógenas está el vello púbico, que bueno, debido a la difusión de la pornografía y cierta estética que trabaja este género de la producción audiovisual. En los últimos años se ha dado una tendencia muy fuerte a la depilación. Sin embargo, el vello púbico históricamente ha sido reconocido como una zona altamente erótica y con una capacidad para estimularla bastante buena, porque al ser vello está sujeto a la piel, con unas terminaciones nerviosas más profundas, lo cual permite un tipo de estimulación bastante diferente. Entre otras cosas, como por ejemplo que una técnica recomendada para la estimulación del clítoris es que el propio vello púbico femenino o el vello púbico de la pareja genera un cierto roce durante el coito, debido al choque de la pelvis. Pero otro punto, zona erógena también bastante famoso, es el famoso punto G, llamado así por su descubridor Ernest Grafenberg. Y bueno, este punto es específicamente una pequeña zona ubicada en la pared anterior de la vagina, que tiene una cierta rugosidad en la parte en la piel, una textura rugosa, debido ciertas curvaturas en la piel, que además tiene otra característica, que es que también está bastante inervada, con muchas conexiones nerviosas, y está conectada directamente con la otra zona erógena, que es el clítoris. El clítoris, que por cierto no es únicamente la cabeza del clítoris, que es lo visible en la vulva femenina, sino que el clítoris es más bien un órgano interior, con forma de V, que de hecho se reparte en la zona interior de la pelvis, y que con cierta presión se puede estimular, y que también tiene mucha relación con el punto G al momento de la estimulación y de la cantidad de terminaciones nerviosas que terminan en estas zonas. Bueno, y algunas cuestiones, digamos, algunos mitos por derribar. El primero, por ejemplo, es que las mujeres con pechos pequeños no son necesariamente las más frías, aunque se asocia muchas veces unos pechos grandes, turgentes, con una asociación respecto a la sexualidad como una disposición más grande para concebir, y por lo tanto ciertas ideas más eróticas respecto a los senos grandes. No hay ninguna prueba científica que demuestre que las mujeres con senos pequeños tienen una libido más o menos desarrollada o pueden llegar a ser más frías. Es más una cuestión de figura y de imagen, y de que la voluptuosidad suele ser o suele generar un temperamento más apasionado al momento de relacionarse. También se dice que no que hay vaginas que son muy cortas o demasiado cortas. Esto suele tener que ver con el tamaño propio de la persona, es decir, el tamaño de los genitales obviamente está relacionado con el tamaño el tamaño en general de la persona, estatura y masa corporal. Sin embargo, la vagina tiene esta tendencia a expandirse durante la relación sexual y no tiene un tamaño definido. Obviamente puede llegar a un tamaño máximo de acuerdo a la persona. Sin embargo, los músculos vaginales son bastante flexibles y de hecho, esto prueba que no necesariamente hay vaginas muy cortas. Puede ser el otro problema, ¿no? De que haya un miembro masculino, un pene demasiado grande. Puede ser el caso. Sin embargo, la ejercitación de los músculos vaginales permite solucionar este tipo de problemas y sobre todo practicar ciertos ejercicios de relajación y posiciones sexuales que permitan penetraciones más cómodas. Bueno, estamos ya acercándonos al final del programa. Esperemos que hayan disfrutado de esta tarde. Y recuerden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Tengan una buena tarde y yo me despido. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.